terminando este Carajo de Museo y quedan cordialmente invitados el 25 de diciembre a compartir lo que se va a hacer el aire de todo el día, la música, vamos a poner un poco de música bailable, lo que salga, todos esperando que sean las 12, así que quedan cordialmente invitados a todos, pasando un poco la música, vamos a pasar de todo un poco, así que ahí los dejamos.